gente de mi región. Soy amiguero, a nadie humillo y a todo rindo mi corazón. Mas sin embargo muchos me dicen que soy chocante y hasta sangrón, y me critican y me maldicen porque bailando soy jaquetón. A mí me dicen jaquetón, todos me llaman jaquetón, siempre me gritan jaquetón porque yo bailo jaquetón. A mí me dicen jaquetón, todos me llaman jaquetón, siempre me gritan jaquetón porque bailando soy jaquetón. Sin distinción, que mi presencia muy agradable cuando me encuentro en cualquier reunión. Pero me siento muy transformado cuando me pongo a bailar un son, y es que al subirme a un entarimado siempre me sale lo jaquetón. A mí me dicen jaquetón, todos me llaman jaquetón, siempre me gritan jaquetón porque yo bailo jaquetón. A mí me dicen jaquetón, todos me llaman jaquetón, siempre me gritan jaquetón porque bailando soy jaquetón. Abuelos ya se notaba esta situación, cuando bailaban con mucho vuelo un son jarocho muy sabroso. Por eso todos los que han bailado a mí me dicen tiene razón, para bailar bien un zapateado siempre se debe ser jaquetón. A mí me dicen jaquetón, todos me